En estos momentos vamos a tirar la rifa. Así que por favor. ¿Alguien más quiere comprar números? Damos el último minuto para comprar números. Y queremos destacar que las personas que están recorriendo los puestos, Malvina Reyes y Berta Luz, ellas se encargaron de hacer este pequeño escenario, se encargaron de diseñar las etiquetas de los vinos para tener la mejor acogida y el toque femenino y amoroso que debe tener toda fiesta. Y todo el cariño que también se merece este pueblo de artesanos y la gente de Pirque, que tanto nos ha dado y en ese sentido queremos retribuirle por este pequeño encuentro. Que año con año tratamos de hacer un poco diferente, de dar un poco de calidad y un poco de buena onda también. Bien, ¿estamos con la venta lista? ¿Todavía no? Ya. Ya, damos el último tiempo. Bueno, invitamos mientras tanto a la familia Madariaga, don Arnoldo Madariaga Encina, don Arnoldo Madariaga López y Emma Madariaga, abuelo, padre, hija, nieta, hijo, abuelo. Es una hermosa familia de quienes hemos aprendido mucho, tanto en el canto a lo humano como a lo divino, como también en la palla. Y bueno, don Arnoldo uno lo ve tranquilo, un cantor antiguo, pero en el improviso también es más o menos bravo, así que no hay que engañarse. Y bueno, tenemos el privilegio de contar con ellos porque en este escenario es la primera vez que ellos se presentan los tres. Otra vez hemos tenido don Arnoldo y Arnoldo hijo, pero esta es la primera vez que vienen con Emma. Y Emma desde muy chiquitita ha escuchado el canto de su padre, de su abuelo, y se ha comunicado firme y con raíz con el canto, con la décima, ya está componiendo, está, tomó el guitarrón en sus manos y pronto será una mujer guitarronera, que antiguamente era muy poco probable que se diera, pero hoy en día hay muchas mujeres que están tomando este instrumento y le están dando otra fuerza, otro cariz. Bueno, y una de ellas es Emma. Así que dejamos con ustedes a la familia Madariaga, Arnoldo y Emma. Un aplauso para ellos. Sí, sí, se escucha, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Sí, sí, se escucha mi voz. Ahí arroba el pimienta. Quiero dar un gran saludo de mi parte muy cordial. De versos traigo un caudal al compás de un bello trino. Recorrí un largo camino para hacer lo que se puede. Traigo saludos para ustedes del pueblo cartagenino. Cordialmente les saludo, cordialmente les saludo a toda la concurrencia. Ojalá tengan paciencia si yo soy de talento rudo. Soy payador, no lo dudo, y de todo corazón. Al oír el suave son del canto y la melodía, me da gusto y alegría el trinar del guitarrón. Hoy demuestro mi sonrisa y que me en mi mente bien. ricas tradiciones. Se sienten las emociones si alguno no se molesta. El payador no se resta con la décima espinela. El canto será una escuela con la guitarra traspuesta. Hoy mi canto a flor de labio. Hoy mi canto a flor de labio en el momento preciso. Hago el verso de improviso sin provocar un agravio. Si del gran saber soy sabio, porque tengo la receta. Hay una versión completa y el tiempo lo refirió. Y un payador como yo no ha de haber en el planeta. Guitarra grande, hoy en